Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Junto a Juvenal Rogel y que les habla Raúl Medina, le damos una cariñosa bienvenida. Un placer de saludarles, queridos amigos, como siempre, deseando que Dios les bendiga y ahora ya dispuesto también nuevamente a abrir la palabra de Dios y saber cuáles son las grandes enseñanzas que Dios tiene para nuestra vida. Bueno, hay que poner en práctica ahora lo que hemos estudiado y conversado durante estos días, cómo la iglesia se puede poner en acción, cómo puede trabajar. Incluso vamos a recomendar, hay un material auxiliar que da unas pautas muy, muy excelentes, como usted podría en su comunidad, en su grupo, ¿no es cierto?, trabajar con la comunidad. Fíjate que este texto, a pesar de que una vez lee la Biblia, pero en este contexto es tan, tan básico entender lo que dice Proverbios 16:3. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. ¿Dónde está la base? En colocar las cosas en las manos de Dios, ¿no? Y claro, creo que ahí parte todo bien, cuando realmente dejamos que Dios actúe en primer lugar en esta primera y tan importante etapa, que es hacer un plan. Fíjate que esto es bien valioso. No solamente hay que visualizar la necesidad por parte de la iglesia en relación a la necesidad que la comunidad tiene, sino que hay que establecer un plan de acción, ¿no? La iglesia no puede partir de manera solo espontánea, casi entre comillas desordenada, porque podríamos echar a perder todo el plan que se está elaborando. Y el otro aspecto también a tomar en cuenta es que esto no solamente está supeditado a los líderes de la iglesia, sino que se espera que toda la comunidad de la iglesia pueda participar en un plan mancomunado, ¿cierto?, bien accionado, bien direccionado, de tal manera que esas necesidades puedan ser lo más suplidas posible, en base también a la realidad, digo, que ya hemos visto previamente. Ahora, tú recuerdas que en algún momento hemos mencionado esta frase, mi talento, mi ministerio. Quizás esto es lo que nosotros tenemos que empezar a pensar cuando queremos poner una iglesia en acción, en marcha, para hacer un trabajo misionero. No solamente buscar, porque mira, acá se mencionan tres principios básicos o tres fuentes que uno debe recurrir, que debe tomar en cuenta cuando va a hacer un trabajo. Primero, el principio bíblico y del espíritu de profecía, o sea, hacia allá debemos apuntar con ese conocimiento, pero también conocimiento de las necesidades de la comunidad, qué es lo que está necesitando esa comunidad, y ver, porque a veces podría ser que nosotros tengamos los profesionales, las personas con talento, ¿no es cierto?, que puedan suplir esa necesidad. Y la tercera, ver la congregación, con qué contamos nosotros para ir allá. Ahora, lógicamente, el plan, poner en manos del Señor todas las obras que vamos a hacer, nos va a dar una orientación de ordenamiento, ¿no es cierto?, de estrategias a seguir, viendo lo que Jesús ha hecho y qué es lo que nos ha ido mostrando durante su estadía acá en la tierra. Ahora, cuando surge la necesidad de hacer un plan, muchas veces miramos de inmediato a los líderes, y me parece que hasta cierto punto es correcto. Los líderes están para orientarnos, para guiarnos, pero también los líderes deben compartir esta oportunidad de que los planes salgan de todos. Claro. Se hacen torbellinos de ideas, como se llama habitualmente, o lluvia de ideas, de tal manera que surgen espontáneamente, y no me cabe ninguna duda que guiados también por el Espíritu Santo, ideas, planes y proyectos que después se capitalizan, se ordenan, y nuestros líderes pueden también, sobre una base bastante real de lo que la congregación piensa y de la investigación que se hizo hacia la comunidad, digo, lo que efectivamente se va a hacer para obtener los frutos tan anhelados y deseados. Yo creo que aquí hay que pensar en lo que se llama planificación estratégica, que es lo que cada iglesia quizás debería hacerlo en su medio, en su núcleo, en su ambiente, y que esa planificación esté de acuerdo con un parámetro general para ir más o menos haciendo las cosas en orden. Esta planificación, fíjate, estratégica, la idea es ver y cómo veo mi iglesia a 5 años. Por ejemplo, normalmente estos son los parámetros que se toman, a 5 años. ¿Cómo la veo allí? ¿La veo igual? ¿La veo diferente? ¿La veo grande? ¿La veo dividida en el sentido de más iglesia? Una serie de cosas que pueden aparecer como preguntas. Y luego la siguiente es, bueno, ¿y cómo ahora posiciono mi iglesia en eso? ¿Dónde empiezo? El primer año, segundo año y tercer año. A mí me pareció reflexivo lo que decía una persona. Mire, haga en su iglesia esta planificación por 5 años. Cuando termine los 5 años, revise cómo fue el actuar de esos 5 años y vuelva a hacer una planificación otra vez por 5 años más, y así hasta que Jesús regrese. O sea, no es un plan indefinido. No es indefinido porque de repente mueren solo los planes. La idea es que tenga un principio y tenga un fin, y después se retome nuevamente si el plan ha tenido éxito, claro, y se vaya perfeccionando. Y se vaya revisando cómo van esos planes, si se han cumplido, si se están llevando adelante los objetivos. Porque mira, Lucas 14:25 nos muestra una situación que uno debe entenderla aquí también. Y aquí es fuerte lo que dice Lucas. Dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo. ¿Qué es la idea que aparece aquí? Que la gente estaba siguiendo a Jesús, eran muchas, la seguían, estaban detrás de él. Muy bien, dice Jesús. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Bueno, aquí hay un grado muy fuerte de compromiso, Raúl, porque no solamente es tener un plan bien estructurado, como tú acabas de decirlo, sino que sepamos que este plan de acción va a significar que efectivamente vamos a tener que dejar cosas de lado, vamos a tener que comprometernos, no solamente estar a lo mejor participando en una actividad, sino hasta qué grado yo me comprometo realmente con lo que estamos haciendo. Y puede haber una tarea más grande que la salvación de las personas, y eso requiere, sin lugar a dudas, el estar dispuestos a hacer todo lo que el compromiso exige y el tiempo que se requiera. Ahora, muchas veces se puede tomar livianamente esta actividad, y por eso los resultados no están a la altura, muchas veces, de lo que también esperamos. Ahora, fíjate, en el contexto general y quizás de tiempo, algunos comentadores creen que esto fue así al comienzo del año 31, esta declaración de Jesús. O sea, Jesús había tomado mucha popularidad, iba creciendo, decirlo así, y la gente lo que quería era hacerlo rey. Pero no era el plan de Dios, no eran sus propósitos, no eran sus lineamientos. Entonces el fin de cada planificación debería llevar tomar en cuenta estos antecedentes de Jesús. Porque cuando está diciendo aquí, aborrece a su padre, no está diciendo que para ser cristiano yo debo aborrecer a mi padre, a mi familia, no a mis hijos. No es a eso lo que se refiere. Nos está diciendo, esto es un asunto de prioridades, y tampoco irnos al extremo de que si yo quiero de seguir a Jesús, entonces no voy a atender la necesidad de mi familia, de mi padre, ni de mis hijos, y me voy a dedicar solo al Señor. Te fijas, aquí hay un equilibrio, pero sí es un asunto de prioridades. Frente a una situación en la cual se oponga un padre, se oponga una madre, para que yo sirva al Señor, entonces primero sirvo al Señor y el resto Dios va a ver cómo soluciona ese problema, porque uno a veces no tiene soluciones que aparecen inmediatamente, ¿no es cierto? No es fácil, pero allí está, prioridades, ¿cuál compromiso? Es mi compromiso con el Señor. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Será hasta la próxima, queridos amigos, y que el Señor les bendiga ricamente.